Hola. Parece que los chicos de Etcétera no se deciden a publicar y graban proyectos aislados que no conforman un capítulo. Por lo tanto, esto es una versión piloto, un retazo, una pizca de algo que sería como un capítulo cero. Y calculo que se dieron cuenta de mi problema de dicción. Ocurre solo con la letra R, por eso es que trato de editarla. Gracias. R con R guitarra, R con R carril. Gruelan que gruelan las gruelas del ferrocarril. Suena gracioso. Parejísimo. ¿Está? Sí. Hagamos eso. Prendamos todo. Sí. Fijamos que estamos grabando. Y hasta te quedas tranquilo, tu conciencia se queda tranquila que grabaste, pero en realidad no grabamos nada. Nosotros seguimos comiendo. Y menos algo relevante. Aparte. Eso desde junio. ¿Por qué habremos empezado en junio? No tengo menor idea. Así con la boca china no se puede. Tengo que esperar un poquito más. Escúchame, ¿habrá más queso? Sí. No, te estaba contando. Espero que este vino sea añejo. No sea. Y no sea avinagrado por una cuestión del proceso industrial. Escúchame. Sí. Me acordaba eso. Yo creo. ¿Viste en el restaurante que te traen el vino para que lo pruebes? Sí. Pero posta, ¿qué tiene que tener rata diluida para que lo devuelvas? La otra vez estábamos con unos chicos en el restaurante, nos traen y yo le dije, se la hago. Viene la moza, lo abre, lo sirve. Tenía 18 años la mesera. Le digo, a ver, probalo vos, me parece que esto no está bien. Y lo empezamos a probar. Y la cara de la mesera, como diciendo, es la primera vez que me rebotan un vino. Un vino. Y cuando te habías pedido que saltara. Sí, sí. Y cuando se estaba yendo con la botella, dije, ya está todo bien. Encima eran 7 en la mesa. Claro, quedaba un vaso de vino en la botella. Estaba en coma totalmente. No, te estaba diciendo. ¿Viste lo que decías? Respira. Sí, respirate un queso. Decías, prendamos todo y hagamos que grabemos, pero no grabemos. Entonces, podemos decir, salimos de acá y decimos, listo, ya grabamos. Entonces, no sé si a mí me pasó, no sé. ¿Qué me vas a contar antes? A mí me mandaban a bañarme con la estricta orden de, esto no va más, te bañás o te vas de esta casa. Y yo me metí en el baño, prendí el agua. Cuando tenía 7 años. Sí, no, un poquito más también, ¿eh? 8 o 9. Prendí el agua, todo, y no me metí a la ducha. Porque parecía mucho peor en esa edad. Me andar desprotegido por la vida. Pero pará. Me mojaba el pelo, salía. Nunca entendí. Yo gastaba más tiempo haciendo la pantomima del baño que bañándome. Ya. No, realmente sí, tiene una explicación. O sea que hacías la gran... A nivel del aparato, o sea, muy intrapsíquico ya, muy... Sí, total. ¿Qué, el hecho de no bañarte? Sí, a fondo. No me animo a hablar de alguna etapa freudiana en particular, pero sí, que hay algo de eso, sin duda, señor, sin duda. ¿Por qué decís que los niños... ¿Vos ni lo hiciste? Que a los niños le escapan al baño. No sé, ¿nunca lo hiciste? No, pero si ya llegaba a la etapa de estar adentro del baño... Sí. Ya está. No le ponía mucha dedicación a lo mejor. Pero técnicamente no es que estaba evitando bañarme. Te metes abajo la ducha, haces un poquito de... Así rapidito, jaboncito. No, yo ni eso. Vos prendías el agua. Prendí el agua, la dejaba correr un rato. Me mojaba el pelo porque me revisaba. Obvio. Te revisaba. No, o sea... rebotaba, si me revisaban estrictamente rebotaba porque era obvio, pero siempre porque seguía oliendo lo mal. Sí. Y húmedo encima, peor, me ensuciaba más yo creo. Claro. Mojándome, o sea, alimentaba el cultivo. Lo bueno sería que llegaras a tal nivel la farsa, ¿no? de la ducha, sí, que prácticamente estás mejor duchado que si no fuera de vestir. Digo, ¿no? Que realmente volvés un especialista como niño en falsificar una ducha, ¿no? Uh-huh. Entonces decís, no, pero me tengo que mojar el pelo para que parezca de verdad que me bañé. Dice, no, pero me tengo que poner un poquito de shampoo para que tenga olorcito de shampoo, así parece que me bañé. No, pero me tiene un poco de jabón en las axilas. Y ya está. Y si me huele, claro, y gastaste, no te das cuenta. Claro, es como el pollo. Desperdiciaste todo. Está bien, es desperdiciar un recurso. Ese claro. Es el ejemplo para ser poco efectivo en algo. Ese es el ejemplo. Simular una ducha. Duchándose. Simular una ducha, querer salvar un trozo de pollo de una semana de heladera y eso. No, es peor. Sí, bueno. Es peor. Ya hablamos de la cantidad de aderezo necesaria para salvar un pollo. Es peor que matar. Matar a la gallina. Matar a la gallina, el huevo, sacarle... el pollo, la descendencia. Ojo, hay que tener huevo para matar a una gallina. Es como que maldecís el clan directamente. ¿No? Del gallinero. Le mandás una maldición casi shakespeariana. Tiene un chiste, pero pasó esa persona. Maldito tú y toda tu familia. Me acordé de un insulto Shakespeare analizado por grandes lectores. No, digo que tiene un chiste y pasó esa persona. Quedan los oyentes rebobinar hasta encontrado. Si usted cazó el chiste de Nahuel en el momento que fue hecho, levante la mano. Así esté. Sí. Solo en gente así esté que no lo interpreta. Sí. Ahora, si no lo escuchó, levante la mano ahora los que no lo entendieron. Vamos a cambiar la palabra colectivo por la palabra bus. Sí. Por favor. Por el bus. Para la nueva temporada quiero que hagamos eso. ¿Querés que sea neutro? No te digo neutro en el acento, pero sí neutro en el vocabulario que no nos van a entender, ¿no? Listo. Y otra cosa que no vamos a hacer en la nueva temporada es reírnos por cosas que no tengan sentido. Está saliendo por la nariz. Vamos a estar atorado un rato. ¿Cómo vas a decir eso sin avisar? Vas a estar atorado. Tenés una gota en la pera. Tengo Malbec hasta las rodillas. Sí, también. Bien. Bueno. Qué bueno, se me pide la remera rociada. Es verídico. Bolera rociada. ¿Ves? Esto formó ese video. Bueno. Pará, esto no creo que salga de la ropa, ¿eh? Fuera de juego. Es muy importante ese pantalón. ¿Qué se le hace? ¿Nos pueden decir cómo sacar las manchas? ¿Cómo sacar manchas de vino tinto del jean y la remera? Bueno. ¿Qué más? Hay una palabra nueva para jean que la aprendí hace poco. ¿Vaqueros? No, esa es vieja, te diría. Ah. Sí, te diría. ¿Jeans? También. Denim. ¡Ah, tenés razón! Que en teoría es el verdadero nombre de la tela. De la tela. Ay, Dios, tantas cosas tienen verdaderos nombres. Y no los usamos. Y no los usamos. Como los palitos de maíz cortos fritos. Ah, chitos. Chisitos. Los chitos. Nah, depende el lugar. Pero estábamos hablando de otra cosa que era re importante. ¿Cuándo no estábamos hablando de otra cosa? 7 temas en 5 minutos. No me acuerdo. Fue una resaca. Esto es abstinencia, Nahuel. Sí, pasa eso. Supuestamente íbamos a hacer un saludo. ¿Te parece? Empieza el año, aunque sea. No sé si empezar diciendo hola, buen día o buenas noches, porque... Nah, eso ya es viejo. Igual no sé si esto es mucho mejor. No, mejor no es, nunca. Es como decirlo. Es mucho más desestructurado. Volver al futuro la disfruté. La mejor es la 1. La mejor es la 1. Y la peor es la 3. Sí, pero tiene cosas muy buenas la 3. Nah. Sí, tiene cosas muy buenas. Bueno, sí, perdón. Me recorrijo. Tiene cosas muy buenas. Pero la mejor es la 1. La mejor es la 1. La que te parte la cabeza es la 1. La 1. Y la 2 está bastante bien, para hacer una 2 improvisada está re bien. Está bastante bien. Aparte se tomaron el laburo de entrelazarla con la 1. Uh-huh. Y la 3 también la entrelazaron. Sí, pero hasta por ahí. Un poquito menos, decís vos. La 2 está más fina. Está bien. Hacete un sonidito. Vamos a empezar... Pará. ¿Te acordás de esto? Esto lo dijimos hace mucho tiempo. Sí. Hoy empieza. Nosotros vamos a hacer sonidos. Sí. Y como, o sea, la idea del video está y la vamos a hacer, pero básicamente somos sonido, ¿no? Uh-huh. ¿A quién vamos a engañar? Exacto. Ni que fuéramos lindos. Ese es el problema. Vamos a hacer un sonido y ustedes nos van a decir qué está reproduciendo ese sonido. La persona que esté más cercana, porque hay objetos que participan, ¿no? Son uh-huh. múltiples. Sí. Puede son ser. Dos objetos. En este caso son dos objetos. Y diste una ayuda grande. Sí, sí, sí. La persona que esté más cerca se gana un auto. Sí. Ahora vamos a hacerlo muy fuerte. Listo. Yo creo que hay que filtrar los ventiladores, los sí, coolers de los coolers de la máquina, de los ventiladores, CPU. Los chicos que están afuera jugando. Bueno, fuera de eso, se escucha, se siente. Escucha, y escucha. Si sos un fanático del sonido, lo sacás. Obvio. Lo sacás. Porque aparte, vos viste cómo es en las películas, que el sonido de una cosa no está hecho con esa nunca. Cosa, jamás. Me acuerdo, las piñas le pegan a los bifes. Me acuerdo la primera vez que se hizo Lluvia en cine. Que no recuerdo quién fue el director que lo hizo hace 100 años de esto. Y la primera vez que se hizo Lluvia en el cine debe haber sido... Sonido de Lluvia en el cine. Ah, ok. Porque, ¿no? Entonces en la década del 30. Vos sos el que sabe. No, voy a pasar vergüenza. Exacto. Lo hicieron con un balde de pochoclos. Corregime, Andrés, si estoy errado. No podrían, Nahuel, corregirte. Sobre un... Pusieron a pochoclos, perdón. Ahí sí. Va el error. Palomitas de maíz inflado. Popcorn. Pusieron a cocinar los maíces y sí. El sonido ese... Que cuando van explotando el... No me expliques cómo ese sonido termina siendo sonido de lluvia. Es buenísimo. La cosa es que fue así. Vos lo escuchás y decís, no te puedo creer, no es eso. Y hasta que lo ves decís, con el sonido... ¿Te acuerdas una propaganda? Una propaganda. Una la propaganda publicidad. De una publicidad de Honda, creo que era. Creo que Honda, Honda. Sí, del Civic. Uno de esos. Que era un coro. Sí, inglés, muy bueno. Que hacía todos los ruidos del sí, auto. Me lo mandaste vos, el ruido. Muy bueno. Del licoparabrisas, después decía. Sí, está. Todos juntos y estaba bueno. Muy bueno. Muy buena esa publicidad. Como el cerebro te engaña porque el ojo ve que... Esa fue la explicación menos satisfactoria. No, del el cerebro te engaña. El cerebro te engaña, ¿en serio? Señores. Paciencia, paciencia, que ya llega la temporada 2 de Citerra. Yeah, I don't think I'm going to do that.